inatakina machen la na yonom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana reko pei apa afuya furikwa la kami yakayanyik pi kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Gracias, hermanos, y bueno, bienvenidos a todos ustedes, a la comunidad indígena y a las comunidades no indígenas. Bueno, gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias. Es nuestro programa número 124, así que agradecemos a Jorge Fría, quien está en la operación técnica. También agradecemos a Raúl Calizaya, que está en la provincia de Jujuy, y a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Trae abiertas las alas y el corazón bombó, trepado por los techos repiqueteó. Bien, y bueno, nosotros saludamos y agradecimos a lo que es acá de nuestra parte, así que le pedimos a nuestros hermanos del NOA que saluden a las comunidades. Hola, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena. Nuestro saludo para nuestros compañeros, nuestros hermanos de Resistencia que están allí en la provincia del Chaco, y a las comunidades indígenas. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Carmen, nuevamente con este reencuentro en este día de San Salvador de Jujuy. Y junto a Raúl Calizaya, tu presencia, y a todos nuestros amigos que escuchan cada fin de semana, y ya estamos llegando casi al final también de este mes, ¿no? Porque se va noviembre y viene diciembre, un momento para evaluar los trabajos que hacen las comunidades indígenas, tanto también esta radio. Próximos ya para terminar un año más, y enseguida vamos a volver para compartir toda la situación que viven nuestros hermanos collas de la provincia de Salta. Muchísima información, muchísimos testimonios de nuestros hermanos. Ya volvemos. Y arrancamos con la información acá en la provincia del Chaco. El pasado miércoles se aprobó la Ley de Cultura Provincial acá en la provincia del Chaco. Por unanimidad, diputados de la provincia del Chaco aprobaron la Ley Provincial de Cultura. La nueva Ley de Cultura de la provincia fue aprobada por consenso entre todos los bloques políticos de la legislatura chaqueña, aprobándose la ley por unanimidad. Por otro lado, en la vereda del recinto parlamentario, distintas expresiones culturales daban un marco de fiesta al debate que se llevaba dentro de la Cámara de Diputados. Sobre este tema tenemos un audio del subsecretario de Cultura, el señor Teté Romero, quien nos decía lo siguiente. Se aprobó la primera ley provincial de cultura del Chaco, la primera ley de cultura que en la Argentina incorpora la recomendación UNESCO. Esto es un financiamiento que, tal como lo plantea UNESCO, plantea que el 1% del presupuesto general anual de la provincia va a ser destinado, un mínimo, es decir, el presupuesto de cultura anual no podrá ser inferior al 1% del presupuesto general anual de la provincia, estimativamente 51 millones, es récord. Cuando siempre se hablaba de la cultura es un gasto, ahora es definida por ley como una inversión estratégica para el desarrollo y el crecimiento del pueblo. Sin ese desarrollo y crecimiento no hay sustentabilidad. Derecho social inalienable, es definida así la cultura, y se define al Estado como su garante indelegable. Pero se crea también el Instituto Provincial de Cultura con rango ministerial, fíjate la jerarquización, con autarquía, es un ente autárquico con capacidad para manejar sus propios fondos, y también se crea dentro del directorio de este Instituto Provincial de Cultura la participación de los pueblos originarios en una de las tres vocalías. Pero aparte tenemos un Consejo Provincial de Cultura con un presupuesto para los municipios, el 15,5% de ese 100%, que es el 1%, va a estar destinado para los municipios, previa presentación de programas. El Consejo Provincial de Cultura, representativa de todas las realidades de los municipios, de las disciplinas artísticas, los pueblos originarios, va a elaborar una agenda cultural provincial para democratizar y descentralizar los recursos de la cultura, y los municipios van a tener un presupuesto para poder acceder a todos los bienes y recursos culturales. Con la aprobación de la nueva Ley de Cultura, también se aprueba la creación del Instituto Provincial de Cultura, que estará bajo la responsabilidad de un directorio integrado por 5 miembros, entre los cuales debe estar participando un representante de la comunidad indígena. Y bueno, también tenemos otro audio del señor Teté Romero, que los vamos a escuchar. Entonces, importa no solamente que haya salido la ley, sino cómo salió, con un consenso, con congresos, con audiencias públicas. Yo agradezco a todos y cada uno de los diputados de la Comisión de Educación y Cultura, porque han enriquecido la ley. Entonces, a 25 años de la conmemoración de la recuperación de la democracia, que nuestra máxima caja de resonancia de las voces democráticas, que es la Cámara de Diputados, le haya brindado ese homenaje a tanto luchador y hacedor cultural que no pudo en su momento expresar su voz, que no puede actualmente porque no hay ese financiamiento, le haya dado este instrumento, es un motivo de festejo. Durante mucho tiempo de resistencia a los hacedores culturales, que la cultura no es un gasto, no son solamente las bellas artes, es un derecho social. Nadie puede realizarse si no se realiza desde el pensamiento crítico. Si no hay inversión para educación y cultura, no hay posibilidad de desarrollo sustentable. Pero eso tenía que estar fijado constitucionalmente, tenía que estar fijado en una ley. No hubo esa comprensión, y ahora creo que con esta decisión política y el acompañamiento de los señores diputados, conseguimos para el Chaco una victoria increíble. También agregamos una cosita, que fue el legislador Daniel San Cristóbal quien resaltó algunos aspectos de la normativa, como la participación de los pueblos originarios, la nueva ley. Derechos culturales para los habitantes de la provincia establece la promoción de actividades culturales como política de Estado. Crea el Instituto de Cultura del Chaco como ente autárquico del Estado provincial. Podrá establecer delegaciones en distintas regiones de la provincia a los fines de políticas participativas para la cultura chaqueña. Bueno, esta fue parte de nuestra información acá desde la provincia del Chaco, así que pedimos a nuestros hermanos desde el NOA, así que adelante ustedes. Comenzamos a desarrollar nuestra información, Sebastián, y habíamos mencionado, hoy vamos a hablar de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de nuestros hermanos Collas, de también Tincunacus, de la provincia de Salta. Ellos han marchado a Salta capital, han llegado el martes 18 de este mes, para hacer una presentación frente al gobierno de Salta, hacer un petitorio y pedir por los derechos que aún siguen en espera, derechos que aún no se cumplen, sobre todo que tienen que ver con el territorio, con los recursos naturales y otros petitorios que vamos a ir compartiendo para que la audiencia se informe. Así es, ¿no? La verdad que cuando hablamos de ordenamiento territorial, primeramente las comunidades ya se dan cuenta que primeramente hay que regularizar primero la parte territorial de pueblos indígenas, después luego trabajar con el mapeo, trabajar en los talleres para todo, ¿no? Las comunidades indígenas, sea la que participan o los que viven. Por ejemplo, la comunidad indígena que tenga 1.000, 1.500 habitantes, tiene que saber de qué se trata todo lo petitorio. Y esta marcha es por algo que se vino peleando hace muchísimos años, pero gracias a la buena voluntad que tienen los ancianos, los dirigentes, ¿ya? Entonces ellos, se reunieron y habrá que ir a Salta y que se dé el cumplimiento lo que dice esta herramienta importante que han escrito los pensadores y también los escritores. Mucho poeta también habla sobre tierra-territorio. Recordemos también, Sebastián, en este programa, como lo venimos haciendo en programas anteriores, que esta marcha se inició en la zona del teleférico, allí en la capital salteña, con una ofrenda a la Pachamama, y siguió por el centro de la ciudad. También pasaron ellos por el Ministerio de Turismo, donde se reunieron con su titular, con Horacio Cornejo, y también en el Museo de Antropología de Alta Montaña, donde repudiaron la extracción y la exhibición de los niños de Lulayaico. También pasaron por la Secretaría de Política Ambiental, por la Legislatura, por el Instituto de Pueblos Indígenas, que es el IPIS, al que clausuraron simbólicamente por considerar que no representa a las comunidades. Entonces, vamos a escuchar ahora un audio de nuestro hermano Bernabé Montellanos, él es de Iruya, y esta presentación que se hizo en la Legislatura sobre los proyectos de las tierras y los mapas de las tierras que ellos habitan y ocupan. Estamos con Bernabé Montellanos de la comunidad de Iruya, que recién acaba de entrar a la legislatura aquí de Salta. Bueno, contanos qué es lo que han presentado. Bueno, nosotros presentamos a los señores legisladores, con la presencia del señor presidente de la legislación, la propuesta sobre el territorio, ¿no? Sobre la ley 26.160 y la preocupación que hemos tenido en medio ambiente, donde ellos han presentado un mapa en rojo y amarillo, que para nosotros los pueblos indígenas nos preocupa eso, porque eso sí implica un avasallamiento para nuestras comunidades. Nosotros hemos transmitido ese sentimiento a los legisladores y ellos tenían conocimiento a través del diario, pero dijeron que van a trabajar y también nos han dicho que van a darnos participación en el seguimiento. Se sintió el compromiso, aparentemente. ¿Y como resultado de este encuentro, ellos comprometen algo, o deliberar o tratar el tema del mapa, por ejemplo? Ellos, como compromiso, nos han pedido el proyecto que nosotros hemos presentado a Medio Ambiente para que ellos tengan el conocimiento y a partir de ahí trabajar sobre el mismo. Continuamos entonces con todo esto, lo que hemos acabado de darle un poco de lo que está sucediendo en la provincia de Salta. Esto, y así van ocurriendo también en otras comunidades, tanto marchas, tanto protestas. A muchos no les gusta, la verdad que nadie le gusta que se le corten una ruta, nadie le gusta porque afecta a otro. Entonces, pero se debe cumplir, Carmen, siempre uh-huh. Hablamos que se debe cumplir, porque decimos que hay una ley y no se cumple, hay otro decreto, tampoco se cumple. Entonces siempre casi molestan cuando no te dan un documento, o sea, se va a un registro de documento. Uno quiere un registro, saber del lugar donde uno vive. A veces no te lo consiguen y muchas veces decimos, ¿no? Tenemos el internet para que pronto se solucione a veces los pedidos. Pero a veces eso también, todas esas cosas cuando no se cumple, molestan a las comunidades. Es cierto, sobre todo porque vienen pidiendo hace tantos años, ¿no?, esta regularización de la tierra, la que solicitan a las autoridades que les entreguen los recursos a las comunidades para hacer este relevamiento territorial que ordena la ley 26.160. Vamos a escuchar a nuestro hermano Héctor Nieva, de la comunidad Coya Tincunacu, también luego de hacer esta presentación del mapa donde ellos habitan, donde están habitando las comunidades indígenas. Y luego de esta presentación de los mapas y de este reconocimiento ancestral, han pedido el reconocimiento y la devolución de las tierras antes de realizar esta ley de bosques. Lo escuchamos. Estamos con Héctor Nieva, frente a la oficina de medio ambiente. ¿De qué comunidad sos? Yo soy de la comunidad Coya Tincunacu y también soy miembro de la Coya Marca, que es la coordinadora de organizaciones Coyas Autónomas que nos representa, que nos nuclea, ¿no? Bien, estamos frente al medio ambiente y vos entraste en la comisión para presentar un petitorio. ¿Cuál es el reclamo puntual que están haciendo? Sí, nosotros en realidad ya la presentamos, era una propuesta con respecto a la ley de bosques, que lo está ejecutando la Secretaría de Política Ambiental, y presentamos al ministro un mapa de nuestro reconocimiento ancestral de posesión, ¿no?, que era 1.000.000 hectáreas. Donde no poníamos ningún tipo de color, ¿no?, con respecto a la ley de bosque en ese mapa que presentamos. Simplemente dijimos que antes que se haga la ley de bosque, a nosotros nos tienen que devolver las tierras, tienen que reconocer primero, hay una ley, la 2660, que está vigente y que todavía no se está ejecutando, ¿no? ¿Con quién pudieron reunirse aquí adentro? Con la secretaria de Política Ambiental, la señora Cristina Camardelli. Y ella, bueno, nos mostró el mapa de ordenamiento que ha hecho ya la provincia, ya lo tiene, Y para nosotros es preocupante porque en el territorio de 1 millón de hectáreas que tenemos de posesión ancestral, donde están todas las comunidades, ellos lo pintaron de amarillo, lo cual significa que ese territorio está sometido a explotaciones forestales. Y bueno, sabemos eso, si no hay control, eso va a ser muy grave para nosotros. ¿Hubo algún tipo de respuesta concreta de revertir la situación o de reconsiderar cómo han pintado el mapa? No, dijeron que eso ya lo presentaron, que eso ya está finalizado. Pero de todas maneras nosotros vamos a hablar con el gobernador, vamos a plantearle este tema y bueno, de todas maneras el mapa se va a discutir también en los legisladores, ¿no? Estamos recordando lo que ocurrió el martes 18 de este mes con nuestros hermanos Collas de la provincia de Salta. Estos petitorios en las diferentes instituciones del gobierno. Y vamos a seguir escuchando más testimonios en el transcurso de este programa, Sebastián, y también lo que ha ocurrido ayer jueves 19. Para, bueno, compartir con la audiencia qué es lo que sucede aún con nuestros hermanos luego de una reunión que tuvieron con el gobernador de la provincia de Salta. Así es, Carmen. Bueno, para compartir con ustedes, sabemos de que toda esta cosa es, si no nos reunimos, no hay nada, ¿no? Para compartir con ustedes, hermanos del Chaco, esto es lo que hemos acabado de hablar y escuchar también de nuestros hermanos. Ustedes, compañeros. Gracias, compañero, y bueno, invito a la audiencia de Raíces Milenarias o a la audiencia en general a escuchar el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Los Nocheros con su tema Hijos del Sol. Somos los que aman la flor, los más sencillos, los que por amor. Hijos del sol, del cuenco antiguo de un viejo dolor, los que por América van, borrando fronteras con este clamor. Se Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y desde Formosa nos llegó un reportaje de un amigo Salazar, Juan Roberto, quien entrevistó al dirigente Eleuterio Toribio de la localidad de Ingeniero Juárez, allí de la provincia de Formosa. Y vamos a escuchar el trabajo de este compañero, quien entrevistó al dirigente indígena. Para la red de comunicación, mi nombre es Juan Roberto Salazar y estoy en un pueblo llamado Ingeniero Juárez, que queda a 400 kilómetros del oeste, del pueblo oeste de la provincia de Formosa. Así que tenemos acá un dirigente, estamos haciendo un reportaje sobre el problema de las viviendas. Y así que tenemos acá un dirigente, de un vocero, que me va a decir su nombre. Sí, hola, me llamo Eleuterio Toribio. Queremos que nos cuentes qué es lo que pasa en tu comunidad, acá en el pueblo Huichí, en Ingeniero Juárez, supuestamente por el problema que tienen en las viviendas. Y este problema ya data del 27 de enero del 2007. Empezó una toma de vivienda, porque este terreno es tradicionalmente nuestro, y de un día para el otro, mientras estábamos cansados de las quejas que no tenemos viviendas, y por un lado el gobierno nos burla, nos sacan las tierras, que este terreno que nos corresponde, y con toda la burla que hacen, entonces ponen unas viviendas para que habiten los no aborígenes. Tuvimos esa necesidad y mostramos también que, bueno, ellos también, o sea, el error que tuvieron, o por no respetarnos, hicieron este gesto de que, bueno, vamos a hacer lo que nos plazca en la vida con los aborígenes. Y bueno, tomamos estas medidas porque en un terreno nuestro construyen las viviendas, y lo siento mucho, esta vivienda es mía porque el terreno es mío. También están los derechos de la ley, como la Constitución Nacional y Provincial, y tanto la OIT 169, que tenemos derecho a vivir nuestra tierra de los antepasados. Tenemos como 6 elementos legales. La ley, primero el convenio 169, que está ratificado por Argentina, que es una ley supraconstitucional. El artículo 75, inciso 17, la 23.302, que es la ley del INAI, la 26.160, que es de emergencias territoriales. Después tenemos la constitución provincial, el artículo 79, donde respeta la preexistencia nuestra. Y por último la ley 426, la ley integral del aborigen, donde está todo respaldado nuestro. Sin embargo, a la hora de la verdad y a la hora de práctica, el juez que está tomando el caso desconoce totalmente esos elementos legales que lo tenemos como que nos respalda, nos rige a través de esa ley. Sin embargo, el juez hace lo que él le plazca en la vida. Y eso es lo triste para mí, porque yo respeto mucho al juez, pero yo creo que el gesto que está haciendo, por eso a veces hay funcionarios que le faltamos respeto, porque ellos, con esa soberbia que tienen, yo creo que no merece respetar. Y como ustedes escuchaban y lo escuchábamos nosotros, el dirigente hablaba de lo que fue aquel 11 de octubre, en los cuales la policía, por una orden de desalojo, quiso sacar a las comunidades indígenas de unas viviendas que ellos estaban ocupando, ya que las viviendas se habían construido en un terreno que era de la comunidad. Y bueno, viendo que estos hermanos no tenían dónde estar, ya, digamos, estaban en unas casitas, pero todos muy hacinados. Entonces, bueno, no les quedó otra, o no tenía otra salida, digamos, que ocupar esa vivienda. Entonces, por eso fue que pasó todo esto este 11 de octubre. Y también tenemos la palabra del cacique David Agüero, y él nos decía lo siguiente. Para la red de comunicación, nuevamente estamos aquí en el mismo lugar de Ingeniero Juárez, un pueblo huichí, que el nombre de la vivienda, que en su idioma la cognat, que es tierra nuestra. Así que vamos a entrevistar al cacique de esta comunidad para informarnos qué es lo que están pasando, las situaciones de estas viviendas. Nosotros estamos aquí hace ya casi 22 meses que estamos aquí. En este momento todavía no tenemos el resultado del gobierno. No sé si nos van a entregar o nos van a correr, porque ya tuvimos ya varias amenazas. Vinieron policías, vinieron otros más que nos quieren correr. Hasta el último nos quieren correr con la policía, con caballo, con perro y con gas. Ese ya era el último, hace poco, más o menos el día 13. todavía estamos aquí, seguimos estando hasta donde nos aguanta. Nos quedaremos hasta que el gobierno nos conteste, nos entregue o nos maten, eso es lo que, pero de aquí no salimos, porque el terreno es nuestro. David Agüero, por otra cosa, hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir luchando, esa era la intención, ¿no? Este momento nosotros vamos a seguir esperando todo lo que va a pasar. Gracias por tu tiempo, David Agüero, del cacique, un saludo. Gracias, saludos para la audiencia. Para la red, Juan Roberto Salazar. Y muy contundente lo que dice David Agüero, ya que él decía que hace tiempo que están en ese lugar, pero hasta ahora no tienen respuesta, no saben si lo van a desalojar, si los van a dejar ahí, pero de lo que él está seguro es que no van a salir, pase lo que pase. Él decía, bueno, seguramente nos van a querer pegar, nos van a querer a matar, decía él, pero no nos vamos a ir de acá, queremos una solución para nosotros, ya que estamos en un terreno que es nuestro, en un lugar que es de la comunidad. Y bueno, seguido con este tema, seguimos hablando con el dirigente Eleuterio Toribio y él nos cuenta un poco la opinión que tiene sobre algunos dirigentes allí de ese lugar. Y esta comunidad, el 13 de octubre, cuando vino la policía, quiso sacarnos de este lugar y llegó mucha la gente, pero la gente que no son dirigentes, gente que nos acompañó, en un momento dado, en estas dos cuadras había más de 2.000 personas. Y todo resistiendo la presencia de la policía, así que pudimos soportar la presencia de la policía, no se pudo llegar más acá, pero los dirigentes tienen mucho que desear, yo de mi parte no tengo nada en contra de ellos, pero sinceramente los que nos han puesto el manifiesto, el apoyo que hemos tenido son la gente común y corriente, y esto hay que resaltar un poco porque a veces la dirigencia de los indígenas o por alguna razón o porque obedece a algunas circunstancias o obligaciones que le prestan, entonces por ahí deciden o opinan de otras cosas de nosotros, pero eso no quiero entrar en detalles, sino que de que estoy agradecido y estamos muy agradecidos que la gente de los barrios, de las comunidades cercanas vinieron acá y dijeron que en cualquier circunstancia si se produce nuevamente alguna embestida, ellos están presentes, porque es un sentir aborigen, pero los dirigentes medio que están un poco, se hacen los distraídos. Y Eleuterio decía, bueno, que está como un poquito indignado o realmente no entiende a veces la postura de algunos dirigentes de allí, puesto que ellos manejan más que nada a veces y intereses personales, que bueno, que él no lo entiende y nosotros tampoco entendemos, digamos, por qué puede llegar a pasar eso de que algunos hermanos no apoyen a ciertas movidas, digamos, pero también Eleuterio agradeció a la comunidad en general, a hermanos que no son dirigentes y que ese día del desalojo se juntaron todos, se unieron, digamos, en ese lugar. Bueno, entonces, justamente por eso al reunirse todos no se llegó a concretar ese desalojo allí en la provincia de Formosa. Adelante ustedes, hermanos, desde el NOA con su información. Bien, continuamos entonces con nuestro programa en este día y vamos a seguir hablando sobre esta marcha. Por algo se hace mal una marcha o manifestación, como decíamos, Carmen, porque el pueblo que no ve a su alrededor de lo que falta, de lo que tiene que cumplir, se reúnen las comunidades y se ponen de acuerdo y hacen los trabajos de evaluación, como decíamos en el comienzo del programa. Es un mes de evaluación, pero más que este mes de evaluación, de este mes, digamos, de noviembre, es cosa muy interesante sobre la tierra. Entonces, por eso que estamos hablando sobre tierra, territorio y de los hermanos que están en Salta, quizá están todavía nuestros hermanos. Así es, nuestros hermanos representantes de las comunidades collas que integran este Collamarca, que enseguida vamos a compartir para la audiencia que aún no conoce a quienes reúne, qué comunidades pertenecen y cuál es el objetivo, ¿no? En realidad, de este Collamarca, esta asociación que reúne a muchísimas comunidades originarias de Salta.

El Coyamarca es una coordinadora de organizaciones collas autónomas donde los collas discuten, planifican, consensúan y debaten las diferentes problemáticas del territorio. También realizan planes de lucha de manera colectiva buscando la autonomía territorial de sus recursos, siempre desde el derecho adquirido y haciendo ejercicio del mismo. El Coyamarca en la actualidad ocupa un territorio más de 1 millón de hectáreas en la provincia de Salta y tiene como objetivo principal resolver el problema del territorio del pueblo Coya. Se refieren al territorio ancestral. Esto es lo que los diferencia como pueblos originarios con el resto de la sociedad. Por esta razón, las prácticas ancestrales están basadas en los vínculos comunitarios. Esa es la esencia del Coyamarca, la vida comunitaria. Así es, ¿no? Es la tercera marcha que vienen nuestros hermanos en todo este territorio. Y por ahí me pongo a preguntar, como nosotros siempre estamos en la provincia de Salta, hay muchos que no, lo mismo salteños, creen que Coya no existe en Salta. Uh-huh. Pero queremos decirle que sí existe y que nuestros hermanos de Santiago, de la finca Santiago, de Orán, no tienen por dónde salir la gente de los toldos y tiene que salir por Jujuy, sí. Realmente por Jujuy, y eso a veces también aflige a las comunidades indígenas de que, no sé, ¿cuándo le irán a hacer un camino para que nuestros hermanos tengan más cerca para salir a la ciudad de Orán o a otra ciudad más cercana? Usted es compañero de Chaco Resistencia. Y antes de seguir con nuestra información acá en la provincia del Chaco con este programa Raíces Milenarias, los invito a compartir otro tema musical. Vamos a escuchar a los Jarcas con su tema En el Camino. Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Y acá en la provincia del Chaco, ayer viernes se realizó el tercer encuentro de empresas recuperadas, que fue dirigido por el diario de la región acá de la provincia del Chaco. Nosotros como Red de Comunicación Indígena participamos del lugar, llevamos nuestras cosas, nuestro trabajo, boletines, hicimos escuchar micros radiales a la gente que daba vuelta en el lugar. Y sobre este tema hablamos con el presidente del diario La Región, el señor Lisandro Vargas Gómez, y él nos decía lo siguiente. Bueno, festejando los 6 años, organizamos para hoy el tercer encuentro de empresas recuperadas y autogestionadas. Esto que hay acá es parte de ese encuentro que comenzó esta mañana en el Museo de Medios de Resistencia. Tuvimos 2 paneles de debate, uno sobre la nueva ley de radiodifusión y el segundo sobre legislación cooperativas, ley de quiebras, ley de cooperativas y ley de expropiación. Estamos con un par de proyectos interesantes el año que viene, con una campaña de marketing bastante importante, digamos. Creemos que periodísticamente el producto que hacemos es muy bueno. Y el hecho de que estemos organizando el tercer encuentro de empresas recuperadas por tercer año consecutivo, creo que es una pauta de nuestro trabajo social, cultural, si se quiere. ¿Cuántas familias son las que están viviendo de esta cooperativa? Y directamente es 40 familias que somos los socios de la cooperativa. Después está la gente que trabaja con nosotros en el interior, los corresponsales, digamos, que la mayoría trabaja exclusivamente con el diario, digamos, así que estamos cerca de las 70 personas, digamos. ¿Vino gente de otras cooperativas a apoyarlos en este aniversario? Sí, vino la gente de Inimbó, la gente de la cooperativa CTC, vinieron las cooperativas escolares que estuvieron participando hasta recién, pero tuvieron que retirarse porque venían ya de otro encuentro, así que vinieron con las maletas y ya se fueron, ¿no? Pero sí, tuvimos una buena convocatoria, están participando organizaciones sociales también, ahora está participando la Red de Comunicación Indígena, y un poco también es ampliar esa convocatoria, digamos, no solo a cooperativas y empresas recuperadas, sino también a las organizaciones que trabajan con temas sociales, digamos. Y así escuchamos la palabra de Lisandro Vargas Gómez, quien es el presidente del diario La Región. Y bueno, nosotros como experiencia, digamos, fue una experiencia muy buena, ya que hicimos escuchar a la comunidad en general nuestros trabajos, los micros que tenemos, y mostramos también los boletines de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, hubo gente que se acercó al stand nuestro, preguntó qué estábamos haciendo, y bueno, para nosotros fue una experiencia muy linda, así que felicitamos a la gente del diario La Región. Bien, hermanos, desde acá es nuestra información desde la provincia del Chaco. Así que adelante ustedes, hermanos, desde Jujuy. Continuamos hablando de esta lucha de nuestros hermanos Collas, y que no solo es del pueblo Colla, se está articulando también con los demás pueblos originarios, con los hermanos Huichí, Abaguaraníes, con los Diaguitas, también con el pueblo Colla, o sea, decir que este pueblo Colla es un ejemplo para otros pueblos de lucha que están en lucha en esta región. Las comunidades que han participado en esta marcha, hermanos que muchos han caminado, son hermanos de las localidades de Iruya, de Nazareno, de Santa Victoria Oeste, de Orán, de Finca Santiago y también de Los Tordos. Así es, ¿no? Esas comunidades indígenas, bueno, un principio de los trabajos que hacen las comunidades es por el territorio. Si las comunidades no tenemos territorio, es difícil hablar del medio ambiente, es difícil hablar del patrimonio de las comunidades indígenas. Todas son culturas, son vida nuestra, ¿no? Porque si no, vos te vas a una ciudad, un indígena posiblemente que no se acostumbre. Tiene que ser un campo, un valle, un bosque grande donde uno puede estar concentrado con la naturaleza. Ayer hemos dialogado con nuestro hermano Raúl Viveros, y nos comentaba que seguían reunidos en el Gran Bur, o sea, en la Casa de Gobierno, y se han organizado, se han formado distintas comisiones para tratar los temas que preocupan a los pueblos originarios. Y estaban todavía en Salta Capital. Ahora vamos a escuchar lo que él nos dice con respecto a esto que piden al gobierno. Acciones conjuntas, Cojamarca y gobierno, para resolver los temas de los pueblos indígenas. Escuchamos a nuestro hermano Raúl Viveros, de la comunidad Colanzulí, Finca Santiago, de Iruya. Es un logro que hemos acordado entre todos los hermanos de Cuyamarca, de Corocoya, con la fuerza de nuestra Pachamama, de Paitarinti, y bueno, hemos logrado acordar algunas acciones con el gobierno de la provincia, con el doctor Juan Manuel Tuday, y actualmente los hermanos están en una comisión de trabajo donde están definiendo, digamos, algunos puntos y resolviendo sobre todo, ¿no? Bien, entonces se ha formado como una comisión de trabajo. Hay una comisión de trabajo que son tres representantes de la UCAM, tres representantes de la UCAP, tres representantes del Tincunacuy y tres representantes del Pueblo Coya de Alta Cuenca del Ipeo. Están en una mesa de negociación. Los puntos relevantes son el tema de tierra y territorio del Cuyamarca, por otro lado el tema de educación, de salud. Bueno, en caso de salud, el tema de los hospitales Guyan, tema de ordenanza de las escuelas del municipio de Nazareno, Santa Victoria, Iruya, algunas del Tinku. El tema central es el tema de la tierra y el territorio de Cuyamarca. Uh-huh. Se pide acciones conjuntas de trabajo sobre esta ley que usted mencionaba, la 26.160 y la ley de bosques nativos. En cuanto a este acuerdo o a estas acciones que se piden, ¿se pide trabajar entre Cuyamarca y el gobierno? Con respecto a esto, ¿cuál es la respuesta que tienen ustedes del gobierno? Al menos lo que se logró hasta ayer a la tarde es que, bueno, el gobierno, o sea, sentarse de autoridad, digamos, ¿no?, en Cuyamarca con el gabinete de gobierno, digamos, el propio gobierno, si estarían en las próximas audiencias. Sentarse, al menos no tengo reconocimiento de parte del gobierno que Cuyamarca es una organización donde están la mayoría de las organizaciones del pueblo Coya, sobre todo la zona de los valles, la zona de monte y la zona andina, ¿no? Si bien es cierto, además de la Puna todavía no han sumado, pero bueno, igual yo creo que están haciendo su planteo algo parecido por una cuestión geográfica y limítrofe que nos han impuesto. Capaz que la forma de trabajo sea otra, pero al menos hemos logrado eso, digamos, ¿no? Y de ahí se ha derivado a partir de hoy en trabajar comisiones con los respectivos ministerios, como decía hace un rato, el tema tierra, el tema de salud, el tema de educación, y donde se están logrando algunos acuerdos, el tema del Ministerio de Política Ambiental. Así que, bueno, se están logrando algunas cosas, digamos, al menos parcial. Lo que nos dijeron los hermanos que están adentro en esta negociación es que se va a respetar el mapa, al menos que se ha presentado desde Cuyamarca, aunque ya ha sido anunciado de parte de esta secretaría de que todo el pueblo Coya quedaría en verde, en amarillo, y eso está expuesto a que muy probablemente se siga deforestando, se siga haciendo cosas que no se deberían hacer en el pueblo, ¿no?, donde nosotros vivimos. Bueno, esto hemos podido compartir con nuestra audiencia, Sebastián, y recordar lo que ha pasado desde que ellos han llegado a Salta. Esta marcha que hicieron a pie nuestros hermanos, porque muchos lo hicieron a pie, y bueno, para presentar estos petitorios al gobierno, ojalá que pronto sean resueltos y sean asistidos, y estos derechos de los pueblos indígenas por fin puedan ser cumplidos, así como lo dice la Constitución Nacional y el Convenio 169. Así es, ¿no? Uno de los hermanos dijeron, volvemos a caminar por donde nuestros antepasados caminaron, y este caminar creo que hasta que no se cumplan lo que dicen, como decía Carmen, la reforma de la Constitución Nacional y de otro derecho, nosotros no vamos a volver a nuestra casa. Siempre dijeron así los pueblos indígenas. Creo que ese es el resultado ahora de que se tiene que cumplir. Y nuestros hermanos dicen, ejerciendo la autodeterminación territorial, los pueblos originarios, seguimos caminando. Nosotros vamos a continuar informando la próxima semana qué respuesta ha dado el gobierno y cómo se va a seguir trabajando para el cumplimiento de estos derechos. Bien, con la misión de haber cumplido, de haber informado a nuestros pueblos originarios y a la sociedad en general, Sebastián, nos despedimos y ojalá que hayamos llegado con la información a muchos lugares de nuestro país. Así es, Carmen. Nos estamos despidiendo hasta la próxima semana junto a Raúl Calizaya, Lizel Carmen, Sebastián. Le decimos hasta un próximo encuentro. así también nosotros nos despedimos. Se terminó esta hora de programación. Quiero agradecer al señor Jorge Frías, quien estuvo en la operación técnica. También mandarle saludos a Raúl Calizaya, a Cristian Torres y a la comunidad en general. Mandarle mis saludos y bueno, de mi parte será hasta la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.